Dentro del capítulo de la actualidad local vamos a fijarnos en una cita del fin de semana, cita solidaria. Durante los próximos minutos nos quedamos conversando con la portavoz de la Asociación Sahrawi de nuestra localidad, Manuela Agüera, porque entra en su recta final la campaña Caravana por la Paz de recogida de alimentos no perecederos para su posterior envío a los campamentos saharauis. Y en ese sentido, bueno, pues como les hemos venido informando, durante estas semanas atrás, esa recogida un año más se ha venido desarrollando con la colaboración de los distintos centros educativos de nuestra localidad. Y ahora nos va a explicar Manuela que, bueno, pues por unas cuestiones de logística, finalmente se va a retrasar lo que es la partida de esos camiones y el envío en definitiva desde Alicante a los campamentos saharauis. Y por tanto, incluso, bueno, pues quedan algunos días de margen para aquellas personas que todavía no hayan podido colaborar. Ahora lo vamos a comprobar cómo todavía tienen esa posibilidad, tanto en los distintos colegios, porque algunos de ellos todavía están en esa recogida de alimentos, como en lo que es el mercadillo que se va a instalar este sábado en el centro de la Avenida de España. Vamos a conocer todos los detalles, como decíamos, con la portavoz de la Asociación Tierra Libre, Manuela Agüera. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues antes que nada hay que decir que se ha retrasado todo lo que es el proyecto Caravana por la Paz, no solo en Ubrique, sino que esto es una cuestión que viene desde el punto de partida del envío en el puerto de Alicante hacia los campamentos saharauis. Se tiene que retrasar esa partida desde allí y por tanto, bueno, pues se retrasa un poco todo ese plazo para todas las poblaciones desde donde se recogen alimentos. Sí, mira, la logística es lo que manda y por problemas de eso mismo, pues se va a retrasar todo hasta, bueno, retrasado lo que es el término de recogida de alimentos, ¿no? Hasta el día 24. Mm. Porque entonces, el 15 de febrero, bueno, el 15 de febrero ahora era se termina lo que es el 15 de febrero la recogida. Lo que pasa es que no hay colegio que le hemos pospuesto hasta el día 24, ¿no? Sí. Pero vamos, que si ya en esta semana, si eso llama, o sea, que hay un alimento bastante, porque yo creo, o sea, que cuando a los niños se le da un plazo más o menos, ya ese plazo los críos lo llevan y hasta ahí, ¿no? Sí. Entonces, los problemas de esto en el puerto de Alicante, pues se ha retrasado ya lo que es el envío de camiones. Temas de logística que, por tanto, hacen que bueno, pues esa fecha se tiene que retrasar y, por tanto, también desde aquí, desde los numerosos lugares donde se envían los alimentos, bueno, pues se tienen que producir ese envío algo más tarde. Eso hace que haya más margen de tiempo y, bueno, pues lo vais a aprovechar en el sentido de que todavía aquellos centros educativos que puedan seguir recogiendo, pues lo pueden hacer. Decíamos, ¿no?, cuando hablamos de esta campaña, Manuela, que un año más se realiza a través del proyecto Ubrique Blanco de Paz, que, bueno, pues cada colegio se organiza a su forma, ¿no?, con sus fechas, dentro de los márgenes que establecéis, pero que, bueno, cada colegio se organiza para después realizar esa aportación de alimentos, ¿no? Sí, mira, antes, ya hace unos cuantos de años, se hacía siempre la campaña en el mes de noviembre, ¿no? Nos metíamos en diciembre los colegios con el proyecto Ubrique Blanco de Paz. Y ya está, se terminaba y se terminaba, pero ya ellos se están organizando de manera que la hacen después de entrada de las vacaciones de Navidad. Y a partir ya de esa semana, después de desde que entran, pues ya le dan a los niños los papelitos con los alimentos que se están pidiendo. Y nada, y ya ellos ponen, nosotros ponemos una fecha determinada más o menos hasta cuándo debe de ser. Hmm. Bueno, debe de ser para nosotros después empezar lo que es el arreglo de paquete y ya todo terminado y arreglado. Claro. Pero si hay algún colegio que después, por lo que sea, pues no ha terminado de recoger, pues hasta final de febrero siempre se ha dejado. Hmm. En un principio este año se pensó que iba a salir ante la caravana y al final pues no. Va a salir como casi siempre. Sí, al final el día 3 de marzo el embalaje de los artículos ya tendrá que estar terminado y el 4 se cargará el camión el camión irá hasta Chiclana, que será un camión provincial lo que vaya. Por tanto, en esta ocasión no hay un camión para la sierra de Cádiz, sino que parte uno desde Chiclana. Sí, ya hace, desde que empezó la crisis, Juan Carlos, la cosa, yo te lo comenté la última vez que hablé, que ha descendido bastante. La inspección de camiones ha bajado la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si aquí no se llena un camión de 24.000 kilos, pues nos tenemos que ir a otras zonas donde tampoco se llena. Y entre las zonas que no se llenen los camiones, pues llenamos uno o dos, pero hay que ir completando camiones con varias zonas juntas, porque ya lo que es lo de antiguamente, ya eso, por desgracia, no. Y en cualquier caso, Manuela, sí. Aunque todavía, ya decimos que esto ya falta de recoger en los distintos centros educativos, que se amplía hasta el 24 de febrero, pero ¿qué noticias tenéis sobre las aportaciones? ¿Va a ser un buen año en cuanto a la cantidad de alimentos recogidos? Pues de momento ahora mismo no te puedo decir nada, Juan Carlos. No, nada, porque está todo, lo que se ha recogido no está todavía contado, ni tú sabes. Sí. Entonces, la semana que viene, una vez que ya se haya terminado ya de empaquetar y de contar toda la cantidad que hay, lo que se ha comprado alimento aparte, porque ya nosotros compramos con el dinero de las aportaciones, compramos también lo que son alimentos, ¿no? Y entonces, pues, la cantidad de kilos exactamente, hasta que ya no hagamos una cuenta de todo lo que hay, pues no te puedo decir. Entonces será la semana que viene. Es difícil. Ya conectamos otro día y se dice ya todo lo que se ha recogido. Claro que sí. Es difícil incluso, ¿no?, hacer una estimación de si va a ser un buen año o no, porque quedan todos los centros aún por completar, los centros educativos, y de todas maneras también vais a tener, que es otro de los aspectos que queríamos destacar en el día de hoy, mañana sábado, Tierra Libre va a tener ese mercadillo solidario en el centro de la Avenida España, precisamente con el objetivo, ¿no?, de aquella persona que quiera donar alimentos allí, lo podrá hacer, incluso imagino si hay en recaudación de fondos, pues también se destinarán a compra de alimentos, ¿no? Exactamente. El mercadillo va a ser ya como colofón del término de la recogida de alimentos de todo el tiempo que hemos estado ya con la campaña, y se va a hacer mercadillo con todas las cositas que tenemos. También va a venir una persona saharaui a CT y se ofrecerá al público que se acerque allí a donde estamos puestos con el mercadillo. Lo que se recoja, por supuesto, también será para comprar alimentos. ¿Y qué más? Pues eso. ¿Se puede llevar dime. Se puede llevar directamente allí los alimentos, ¿no? ¿También? Eso. Me había quedado un poquito en blanco. toda persona que quiera colaborar, que no haya podido, porque como ya no nos ponemos en los supermercados, que era un punto de referencia donde la gente sabía que estábamos, ¿no? Y nos llevaban las bolsas. Pues todo el que quiera colaborar, porque no haya podido, pues en el mercadillo del sábado pueden aportar allí lo que quiera, en efectivo o alimento. La bolsita con su alimento, porque quiera aportar en donaciones de dinero, pues también se recoge, que ese dinero va a ser también para comprar alimentos. Por tanto, mañana sábado, la instalación en el centro de la Avenida España de ese mercadillo, ¿desde qué hora, Manuela? Pues estaremos desde las 11, creo. Sí, hombre, estaremos antes montando, ¿no? Pero que ya sobre las 11 o cosas así estará aquello montado. Hasta las 2. 10, 11 de la mañana hasta las 2, ¿no? Toda la mañana, sí. Sí. ¿Y qué vamos a poder ver, por ejemplo, allí en el mercadillo? Pues todas las cositas que tenemos nosotros, de pulseritas, de collares, de cuadritos que lo hacen allí con arena, melfa. Son cositas saharaui que siempre que se puede, pues encargamos cosas de los que van y nos traen, para tener siempre algo cuando se monta el mercadillo. Y la verdad es que son cositas golosas que las vendemos bien. Así que, y este año pues tenemos también la esto que también gusta, el saharaui o la saharaui, no sé lo que va a hacer, que va a venir a hacerte. El té saharaui. El té saharaui. Y ya decimos, por tanto, distinta artesanía, ¿no?, por parte de Sí, toda artesanía de Sahara, vamos. Pues ya lo saben, tanto adquiriendo algunas de esas muestras de artesanía, como llevando alimentos o incluso realizando algún donativo económico. De cualquiera de esas formas se puede todavía contribuir a lo que es esta edición del proyecto Caravana por la Paz. Hay que decir, Manuela, y lo habíamos comentado también, ¿no?, semanas atrás, que habéis estado ahí pendientes del mercadillo, lo anunciamos, organización en varias oportunidades, pero el tiempo, la verdad es que no daba tregua y hubo que suspenderlo en numerosas oportunidades, ¿verdad? Sí, ya por lo menos 3 o 4 veces. Veíamos que el tiempo no iba a acompañar porque, claro, lo monta y después se pone a llover y no era plan. Y había sábado que daba muchísima agua y luego el día se mantuvo, sí, que sí. No cayó ni una gotera, ¿no? Pero claro, ya no nos atrevíamos a montarlo. Y la verdad es que sí, por lo menos 3 o 4 veces hemos estado para ponerlo y qué va, el tiempo no lo ha impedido. Pues mañana sábado ya decimos que sí. Bueno, esperemos que el tiempo lo permita. De todas maneras, está previsto su desarrollo. Y ya decimos, la meteorología parece que por lo menos por la mañana, mediodía, da una tregua y que ya con posterioridad por la tarde o incluso el domingo sí que puede haber precipitaciones. Pero, por tanto, allí va a estar la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui Tierra Libre mañana sábado, durante toda la jornada de la mañana. Y bueno, pues en estas fechas, digo, no se pudo celebrar antes, pero que el Mercadillo Solidario va a venir muy bien como colofón, como decía, a todo lo que es la campaña Caravana por la Paz, ¿no? Exactamente. Ya con el mercadillo, pues nos despedimos de esta campaña y esperemos que se haya recogido bastante, que sea como otros años, que estemos contentos y nada, y esto será, por desgracia, por muchos años, porque mientras que ellos no resuelvan este tema de ser refugiados, porque es que ellos son refugiados, ellos no son, están ahí por gusto, ellos están en otro país que no es el suyo, y como refugiados que son, pues hay que mandarle alimento, porque comer hay que comer, y si no se manda, pues no comen. Hombre, están, cuando llega el mes de noviembre ya están fatal y van tirando las criaturas como pueden también. Así que esto hay que hacerlo todos los años, por desgracia. Ya. Ojalá el año que viene pues no tuviéramos que hacer lo que es Caravana por la Paz. Sería la mejor noticia, porque supondría que ha cambiado la situación, ¿no?, para ellos, pero desafortunadamente tampoco parece que las cosas vayan en ese camino, ni mucho menos. Y lo comentamos semanas, meses atrás, ¿no?, que ya la parte final del pasado año, y como suele ocurrir, pues el alimento almacenado pues ya era muy muy escaso, y la verdad es que lo pasan mal en estas fechas hasta que vuelven a llegar los alimentos desde nuestro país, ¿verdad? Sí, sí. Además, también Naciones Unidas tiene que mandar y la Unión Europea, pero como ya llevan también un montón de años, que llega tarde y poco. O sea que la cantidad que mandaban también ha bajado, y cuando tiene que llegar no llega, llega como todo, tarde y poco. Entonces, pues nada, que están como están y ya está. Y entonces nosotros como tantas asociaciones como hay en toda España y en Andalucía sobre todo, pues estamos con este proyecto, y mientras ellos estén como están, nosotros tenemos que seguir trabajando. Habéis apuntado muchas veces, ¿no?, que desde luego recibís de buen grado cualquier aportación que se realice, pero digo, para las personas que quieran llevar alimentos mañana, alimentos no perecederos, y en este caso desde Ubrique, desde nuestra zona, se envía arroz, aceite y azúcar, como siempre, ¿verdad? Arroz, aceite y azúcar, es lo que solemos pedir en toda Andalucía. También, hombre, si cualquiera lleva alimentos no perecederos, también viene bien, pero lo que se recoge solemos pedir para que llegue cantidad. Sí, vale, aquí. Entonces, si llega cantidad de esas tres cosas, a la hora del reparto todo el mundo tiene opción de poder coger algo de esas tres cosas, ¿no? Se especializa. Y lo que te quiero decir también es que los pueblos de aquí, de la zona nuestra, pues también están colaborando como todos los años. Grazalema manda dinero, y con ese dinero hacemos nosotros lo que es la compra también de alimentos. Después el Bosque, Prado del Rey, Alcalá del Valle, también colaboran con nosotros con alimentos. Y todo eso, pues, entra dentro de este camión de Chiclana. Así que se suma a... Sara de la Sierra, me se me olvidaba. Sara también colabora con alimentos. Sara lleva muchos años colaborando. Así que se suman a lo recogido aquí en Ubrique, y es un poco el envío de toda la sierra. No sé si también desde Villamartín, o ellos lo hacen ya con... Villamartín también, pero ya no lo hacemos como lo hacíamos antes, que íbamos, cargábamos el camión allí, de Villamartín, y allí iban todos los pueblos de la zona con su carrito, y ya allí se montaba, ¿sano? O sea, como aquí a Chiclana, los mismos pueblos estos, hay quien va directamente para Chiclana, o desde aquí... Tú sabes, ¿no? Sí, sí. Se hace... El envío. Nosotros llevábamos un camioncito pequeño y será igual este año. Con todo lo nuestro hay que llevarlo a Chiclana. Que no es ya a Villamartín, donde teníamos el camión grande y así ya hacíamos lo que era la carga de ese camión grande. Nos tenemos que buscar la vida para... Así que es un esfuerzo... Y una labor que, aunque se tenga la experiencia de años anteriores, evidentemente, bueno, pues es una tarea de logística también en ese sentido, para que los alimentos desde cada población al final lleguen hasta los campamentos saharauis, vía estos camiones que tienen que trasladar los alimentos hasta que llegan a Alicante, y desde allí, pues, bueno, el envío de todo, toda esa cantidad, ¿no?, de alimentos. Hay que señalar, ¿verdad, Manuela?, que en el caso de este proyecto de Caravana por la Paz, además desde hace tiempo en nuestra localidad, precisamente porque se organiza a través del proyecto Ubrique Blanco de Paz, pues tiene ese doble valor de educación en valores para los más pequeños, que se vuelcan, son los primeros que nos piden a los padres y a las madres que aportemos y que le demos el kilo de arroz, de aceite de azúcar para llevarlo al cole. Los niños son los principales, en este proyecto los niños son los principales, vamos, se está haciendo una educación en valores positivísima, vamos, positiva. El niño va a la casa con el papelito y anda que no le vas a dar tu esquilo de lo que sea. Te lo saca, vamos, y eso es estupendamente. Claro que sí. Lo dicen para los niños pobres, y la verdad es que sí, que es un proyecto estupendo. Pues se unen, por tanto, tanto ya decimos, ese proyecto de educación en valores como el proyecto solidario en general de ayuda al pueblo saharaui por parte de Tierra Libre. Muchos años en esa labor, desafortunadamente las cosas no cambian, así que pues se sigue manteniendo ese esfuerzo para que haya también la contribución desde la zona de la Sierra de Cádiz a este proyecto de Caravana por la Paz. Pues Manuela, así que quedan algunas semanas de Caravana por la Paz y bueno, pues sin solución de continuidad habrá que pensar después ya en vacaciones, ¿no? En paz, digo, en el proyecto. Pues sí, mira, nos queda todavía eso, lo que es la carga del camión, que eso, el 4 de marzo sería en Chiclana, como ya te he dicho antes, y el 6 de marzo pues ya sería la partida del camión hacia Alicante, y ahí ya concluiríamos lo que es Caravana por la Paz. Y terminando esta, pues empezamos con otra. Claro que sí. Ya empezamos con vacaciones. Que desde aquí animo a la familia que acoja un niño, que mira que eso no es problema ninguno. Te llena de satisfacción y necesitan, estos niños necesitan salir allí en un verano, que las temperaturas se ponen en 50 grados. Y hay que sacarlo y esos 2 meses se pasan volando. Y la verdad es que merece la pena. Y que después de tantos años realizándose ese programa... 23 pues, años hacemos en junio. Pues precisamente cuando se va viendo a las nuevas generaciones es cuando nos decíais, ¿no?, que os dais cuenta de lo beneficioso que es este proyecto. Hombre, los niños ya, quiero decir que ya no vienen como venían al principio de los años, ¿no? Claro. Ya se le nota, esos niños que han venido un año, han venido dos... ya no se le hacen tantos controles médicos porque no lo necesitan. Al principio los niños venían fatal, y quieras que no, pues así la familia también se le nota que los niños vienen porque se llevan sus cositas, el equipaje que llevan, que es una caja que llevan todos los mismos kilos, y la verdad es que es una labor que si ellos no vinieran y vienen como embajadores de su país, porque gracias a los niños pues hemos conocido toda España es el tema saharaui, ¿no? Pues, y la verdad es que otro proyecto que sería, ojalá que este año, dijera, pues este año no hay vacaciones en paz, porque esta gente se va a su tierra, el problema se ha arreglado, y vamos ahí nosotros allí a sus plazas tan bonitas que hay en el Aiún y en toda la zona del Sahara Occidental, ¿no? Vamos ahí nosotros este verano a ver a los niños allí. Pues eso sería, vamos, extraordinario. Y que no y que estamos ahí a la altura de Canarias, que no es que hay que irse muy lejos. Eso sería, ojalá. Pues por el momento, desafortunadamente, ya decimos, parece que la situación no cambia ni tiene visos. Así que asociaciones como Tierra Libre sigue trabajando y a través de ese proyecto, Vacaciones en Paz, o también de Caravana por la Paz, en el que nos hemos centrado en el día de hoy. Recuerden que todavía en algunos centros educativos se está desarrollando la recogida de alimentos, y en cualquier caso, si no tiene hijos en edad escolar, bueno, pues no se preocupe, porque este sábado, mañana sábado, puede pasarse por el centro de la Avenida España y realizar su contribución, llevando los alimentos directamente, como lo decía Manuela, o bien, bueno, con un donativo económico, o bueno, pues realizando su compra dentro de ese mercadillo de artesanías que se va a instalar durante toda la mañana. Pues Manuela, nos vamos a quedar aquí. Insistir, si te parece, ¿no? Invitar a los ubriqueños a que pues participen mañana sábado, que se pasen por allí, por el centro de la avenida, ¿no? Pues claro, decirle a todos los ubriqueños que vamos hasta mañana sábado en el mercadillo de 10 hasta las 2 de la tarde, y que tenemos cositas que son interesantes para vender. Con su aportación compramos alimentos, y que quiera llevar su bolsita con el alimento, arroz, aceite o azúcar, pues que nada, que estamos allí, que acogeremos a todo lo que ellos nos quieran donar. Y muchísimas gracias, porque gracias a todo el pueblo de Ubrique, todos los años la caravana sale para adelante. Pues con ese agradecimiento y con ese llamamiento nos vamos a quedar. Manuela Agüera, portavoz de la Asociación Tierra Libre, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Juan Carlos. Buenos días.